Mucho tiempo te he esperado y sin embargo no te digo nada. Nunca te he comunicado lo que contigo he pensado. De esa manera sufro sin calma. ¿Cómo hago para decirte y también para explicarte lo que sufre mi corazón? De pronto tú lo supiste y quizás lo comprendiste. Y así remedias mi situación. Espero la oportunidad. Y cuando estoy a tu lado, yo me siento algo inquieto. Las palabras se me van. Casi estoy para decirte, y cuando voy a decidirme, no me deja el corazón. Y se va pasando el tiempo, inexorable para herirme, y todavía sin tu amor. El silencio suelo amarte porque lo impide un control. Hay para comunicarte que quiero lograr tu amor.